A quedarnos en este martes, arrancando la mañana con cuestiones relativas, tiene que ver iniciativas por parte del Centro Andaluz de Emprendimiento, el CADE. Ya saben que cada mes vamos repasando lo que son los diferentes cursos de gestión básica que ponen en marcha, ya saben, cursos gratuitos y además con su correspondiente acreditación. Y además de ello hay otra serie de líneas en las que trabajan de forma cotidiana desde el CADE, por ejemplo, en el plano educativo, con programas como Inicia, un programa educativo de cultura emprendedora. Así que son algunos de los asuntos que vamos a abordar junto a uno de los integrantes, de los responsables del CADE en Ubrique. Javier Vidal, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos, como decíamos, con esas cuestiones de actualidad en torno al CADE. Al margen de lo que comentamos aquí, bueno, pues la atención diaria, ¿no? Los servicios de asesoramiento a muchísimas personas que tienen una idea en mente, ¿no? Para poner en marcha una empresa, algún pequeño negocio o gran negocio. Pero al margen de todo ello, pues por ejemplo, hablamos del ámbito formativo y en ese sentido, si te parece, comenzamos por ahí, Javier. Este próximo día 20, curso de gestión básica que en concreto en este mes vais a dedicar a lo que son las marcas y nombres comerciales, ¿no? Efectivamente, nosotros damos un curso todos los meses, intentamos cubrir todos los aspectos básicos de la gestión empresarial que entendemos o entiende la Junta de Andalucía que debe un autónomo conocer, independientemente, como siempre comentamos, independientemente de que algunas cosas pues la externalice con gestoría, con servicios de prevención, pero hay cuestiones pues que independientemente de, ya digo, de que se externalicen con otra empresa, es importante que el autónomo conozca. Concretamente el 20 de enero, que el 20 de febrero vamos a tener el curso hablando de marca y nombres comerciales, porque que es un tema con el que nos encontramos muy a menudo, que vienen muchos empresarios y muchos emprendedores que van a iniciar su empresa y quieren proteger esa marca. Entonces, en el curso, a lo largo del curso, durante de 10 a 2, vamos a explicar todos los trámites que existen y vamos a aprender cómo, y vamos a enseñar y vamos a practicar cómo se registra una marca, un nombre comercial y también, muy importante, teniendo en cuenta que estamos hablando en Ubrique, cómo se protege un diseño industrial. Es importante también que, aparte de proteger nuestra marca, pues el registro de marca es un trámite relativamente sencillo, pero hay que saber, evidentemente, dura para 10 años, pero también, aparte de nuestra marca, es importante que protejamos nuestro diseño. Uh-huh. Nos consta que aquí en Ubrique muchos artesanos tienen su propio diseño, bien de cartera, bien de bolso, bien de artículo de escritorio, y es importante que ese diseño que lo han ideado ellos mismos, pues que lo protejan de alguna manera. Entonces, pues en el curso vamos a enseñar a eso, a cómo se registra una marca para tenerla protegida, cómo se protege, cómo la defiendes esa marca si alguna vez alguna otra empresa pues la utiliza con fines espurios, y también a proteger el diseño industrial, muy importante también, teniendo en cuenta que estamos en Ubrique, en una tierra donde hay artesanos muy imaginativos que tienen sus propios diseños industriales y su propio diseño de productos de marroquinería. Mm-hmm. Algo que de por sí era o ha sido siempre importante, pero que desde luego desde hace unas décadas para acá, podemos decir, con el tema de la globalización, las nuevas tecnologías, pues la protección, sobre todo del tema de diseño, también de las marcas, pues es vital, ¿no? Porque, bueno, podemos acceder a información, a patrones, a diseños de cualquier producto a nivel mundial, así que todavía más importante ahora, si cabe, ¿no? Sí, aparte que si nos fijamos, echamos un vistazo por internet, por lo que se está triunfando ahora en el mercado de la marroquinería y de la piel, es precisamente el diseño, es lo que está, la producción exquisita, evidentemente lo tenemos aquí en Ubrique, porque donde mejor que en Ubrique se va a hablar de una manufactura excelente. pero que ahora lo que está despuntando y donde no, y donde están triunfando, y lo ven en internet, pues que una cartera donde tú puedes meter, no sé, la tarjeta, donde puedes meter un pendrive, donde pueda ese tipo de cosas, ese tipo que de elemento distintivo que distingue a tu producto, es lo que está triunfando. Entonces eso hay que protegerlo. Estamos hablando de un diseño industrial que hay que proteger. Entonces, por tanto, importante proteger nuestra marca, nuestra propia marca, si ya estamos operando en un mercado que prácticamente ya todo el mercado es global. En el momento que lo pongamos en internet ya tenemos un mercado global, pero aparte también proteger nuestros diseños. Sí. Y también un poco fomentar esa creatividad y esa distinguirnos dentro del mercado. Entonces, a lo largo del curso pues vamos a hablar de todo eso, de la creatividad, de cómo debe ser una marca para ser diferente, para que sea llamativa. Vamos a hablar de cómo se registra la marca, cómo se registra el diseño industrial, cómo es el procedimiento en sí, porque no es solo digamos rellenar el papel y echarlo, sino también un poco seguirle un poco el procedimiento. Sí. Y saber un poco qué es lo que nos vamos a encontrar y qué respuesta nos podemos encontrar por parte de la administración, en este caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Evidentemente las grandes marcas, ¿no?, para las que trabajan muchos centros de trabajo de nuestra localidad, pues eso lo tienen más que superado, y hay un trabajo muy importante evidentemente detrás, ¿no? Pero sobre todo, como decías, ¿no?, para esos diseñadores, para esas marcas que quieren abrirse paso a nivel local, pues muy importante citas como esta, ¿no?, jornadas como esta. Sí, porque como bien dice, una empresa grande, una multinacional, evidentemente pues eso entiendo que los accionistas o el consejo de administración no se preocupe de estas cosas, directamente pues lo externalice con una empresa especializada, porque se puede permitir destinar una parte importante de su presupuesto a pagar a una empresa especializada que proteja su marca, tanto la marca comunitaria como la marca nacional. Sí. Y la marca a nivel internacional. Pero estamos hablando de pequeñas empresas de aquí de Ubrique, que no se pueden permitir decir, bueno, yo voy a pagar, no sé, 3.000 o 4.000 euros anuales a una empresa que me proteja mi marca. Evidentemente, ahí hay un poco, hay parte, cuenta un poco el trabajo de cada uno, y entonces en ese sentido es lo que vamos a tratar en el curso, a proteger esa marca que tenemos, a registrarla y a protegerla. Y igualmente el diseño industrial, cómo se registra un diseño industrial y cómo se protege. Estamos hablando de trámites relativamente sencillos, pero ya digo que hay que cogerle un poco el truquillo después de... Y nosotros pues estamos... Verán que nos dedicamos... Una de las funciones que hacemos es precisamente registrar marcas y diseños, y es un relativamente fácil y sobre todo barato. Estamos hablando que registrar una marca, estamos hablando de 120 euros, una cosa así, y registrar un diseño, pues unos 69 euros es lo que está costando. Registrar 10 diseños, cuidado, registrar 10 diseños industriales. Sí. Con lo cual es una cosa barata y lo tenemos, y ya nos permite un poco pues estar un poco tranquilo, y que si hemos trabajado sobre un diseño industrial, sobre una cartera, sobre un bolso, sobre algún artículo que entendemos que debe ser protegido, pues bueno, pues hay que arrascarse un poco el bolsillo, pero por lo menos quedarse tranquilo para que no te lo quiten. Evidentemente, sin entrar en datos concretos, pero supongo, ¿no?, que habréis vivido evidentemente situaciones de conflictos sobre estos temas, ¿no?, de marca, de personas que os llegan, pequeñas empresas preocupados por alguna situación en ese sentido, ¿no? Sí, aparte hemos tenido, por ejemplo, de marcas que se han registrado y a lo mejor le sale una empresa o un particular, incluso de, no sé, de Zamora o de Zaragoza, que pone una oposición. Puede, por cualquier otra, porque cuando tú registras una marca, el examinador, si entiende que esa marca puede perjudicar los derechos de otra marca que esté ya registrada, pues informa a esa persona que puede resultar perjudicada. Y igualmente, pues tú, si ves que hay otra marca, hay otra empresa, otro particular que intenta registrar una marca que te puede perjudicar, pues evidentemente también te puedes oponer. Entonces ya digo, es todo un procedimiento en el que hay que estar pendiente y hay que, no es solo, bueno, echar el papel y registrarlo, sino que después un poco preocuparte de que esa marca no te la están copiando. Evidentemente, si estamos hablando de Frutería Pepi, pues imagínate, Frutería Pepi puede haber en toda España 200.000, pero si estamos hablando de una marca con que va, que hemos invertido un tanto en publicidad, nos estamos moviendo un poco por un mercado bien nacional, bien o regional o internacional, y entendemos que esa marca ha cogido ya una imagen de marca, está posicionada más o menos, y entendemos que hay que protegerla, pues evidentemente estamos tardando ya en no registrarla, en no protegerla esa marca. Yéndonos un poco al principio, al margen, ¿no?, de proteger los diseños o la propia marca, como decía, también se va a abordar cómo elegir mejor, quizás también, ¿no?, determinadas marcas para determinados sectores, porque, bueno, una marca, bueno, si no te añade mucho, vale, queda ahí, ¿no?, pero de luego que no te reste, ¿no?, porque ahí a cada marca nombre para determinado negocio, que es increíble, ¿no?, que se hayan situado, que se hayan elegido, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco del significado de los colores también, porque a la hora de elegir un color para nuestra marca, porque estamos hablando de que tú puedes registrar marcas denominativas, gráficas y mixtas. Entonces, a la hora de elegir un color, también tenemos que tener en cuenta qué emoción, digamos, porque los colores transmiten emociones. Pues entonces tenemos que tener en cuenta qué emoción queremos transmitir con nuestra marca. Y evidentemente esto estamos hablando ya un poco de un marketing, un nivel un poco más alto de marketing. Es decir, estamos operando en un mercado prácticamente cualquiera que trabaje la piel, la marroquinería, se está moviendo en un mercado prácticamente global, ¿no? Porque venden tiendas de toda España, lo puedes poner en internet. Entonces es importante que elijamos muy bien nuestra marca, que tenga sonor, que suene bien en todos los países, que no llame a confusión, que el color que utilicemos pues transmita la emoción que nosotros queramos transmitir con nuestra marca, bien de que es un producto barato o que es un producto caro, que es un producto de lujo. Evidentemente todo eso tiene que ir pensado, y evidentemente pues una gran empresa pues ya te digo, contrata a un equipo de marketing, contrata a una empresa específica para registrar la marca, pero nosotros a un nivel más humilde, pero también tenemos que tener, evidentemente, tener en cuenta todo ese tipo de aspectos. Por tanto, es importante que siempre se cuenta el ejemplo, tú lo has dicho, dice, hay casos muy flagrantes, ¿no? De, por ejemplo, el coche este que se hizo, no sé de qué marca, y el modelo era Pajero. Entonces, Pajero en Estados Unidos pues no significa nada, pero Pajero aquí en España, pues imagínate, no suena nada bien. De hecho, después le cambiaron. Por tanto, a la hora de ir nuestra marca, pues a lo mejor le queremos poner una palabra que, yo qué sé, en China o en Finlandia, pues resulta que significa una cosa que no queremos transmitir. En definitiva, ese tipo de cosas pues hay que tenerla en cuenta, y evidentemente es importante, y desde el nivel, desde una gran empresa, pero también desde una empresa más humilde, pues por supuesto hay que tener ese tipo de cosas en cuenta. Pues por tanto, como vemos, hay muchísimos aspectos relacionados con este tema, marcas y nombres comerciales, y puede venir muy bien para esas pequeñas empresas de nuestra localidad, esos diseñadores que quieran protegerse, bueno, pues dentro de lo que es el mercado globalizado en el que todos estamos. Como siempre, ¿verdad?, lo recordamos, si te parece, Javier, curso gratuito, que tiene su acreditación, y eso sí, lo que solicitáis es que contacten con vosotros previamente para saber más o menos el número de personas que acudirá, ¿no? Exactamente, siempre tenemos un aula que suele caber 10 o 12 personas, caben bien. Podríamos apretarlas más, pero vamos, que evidentemente lo que agradecemos y pedimos, por favor, que la gente que esté interesada, que ya te digo que esté interesado cualquier tipo de empresario, emprendedor, y también particulares que, vamos, de hecho aquí hemos tenido particulares que también han registrado su marca, pues cualquier persona que esté interesada, pues bienvenido o bienvenida. Pero que por favor nos llame al teléfono 856-58-804 o al correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Uh-huh. Y lo que decimos siempre, intentamos ser lo más concreto posible, lo más ameno posible, y creo que estos cursos, estamos hablando de 10 a 2, normalmente terminamos, si terminamos antes el tema, dependiendo del tema como vaya, si terminamos, entendemos que la gente tiene poco tiempo y la gente, como todo el mundo, pues lo que quiere es que vayamos al turrón, digamos, a lo concreto. Y que por eso te digo que el curso es lo más práctico posible y queremos que sea, y de hecho normalmente el grado de satisfacción de los alumnos que acuden al curso es siempre bastante alto, vamos. Y entonces pues, porque precisamente vamos al dato concreto, y si tratamos un tema muy concreto, pues directamente la persona se va con una idea bastante clara de lo que se ha tratado. Ya lo saben, será el día 20 de febrero, así que no este jueves, sino el jueves próximo. Esa cita de nuevo, iniciativa formativa de curso Marcas y Nombres Comerciales, que desarrollará el Centro Andaluz de Emprendimiento. Pero como decía Javier, lo hemos comentado en otras ocasiones, también, ¿no? Desarrolláis colaboración con centros educativos. Hablábamos hace poco del Instituto Las Cumbres y de que se acogía por cuarto año consecutivo al programa Inicia. Pero también entre esos centros se encuentra el propio Colegio Sagrado del Corazón, ¿no? Sí, nosotros llevamos el programa Inicia, Cultura Emprendedora, pues lo estamos trabajando aquí, vamos, porque nos lo han pedido, el IES Las Cumbres y el colegio, con el IES Las Cumbres ya hemos tenido algunos talleres, tenemos también varios talleres todavía pendientes, tenemos visitas a empresas pendientes también, y ahora también pues se ha sumado, porque lo solicitaron a principio de curso, el Colegio Sagrado Corazón, que precisamente hoy tenemos el primer taller de que vamos a dar de creatividad, y el 14 de febrero, el jueves, vamos a tener el taller de imagen corporativa y logotipo, que también un poco vamos a hablar de lo que hemos estado hablando antes, incluso a la hora de elegir la marca y a la hora de elegir el logotipo de esa empresa, es importante ver qué es lo que queremos transmitir. Pues eso también, evidentemente, pues entendemos que hay que lo deben también conocer el alumnado, estamos hablando del alumnado de secundaria, también hemos trabajado en otros años con alumnado de primaria, pero es importante también que lo tengan en cuenta. Entonces ya digo, hoy vamos a hablar de creatividad e innovación, el 14 de febrero de imagen corporativa y logotipo, el 21 de febrero habilidades de comunicación y el 3 de marzo vamos a hablar de ventas, de técnica de venta y marketing. Y después en marzo también tenemos incluso con este colegio una visita a la empresa básica, porque nos han pedido, también es importante que los alumnos, que el alumnado pues conozcan un poco cómo funciona la empresa por dentro y tengan en cuenta, bueno, que el paso de la escuela a la empresa no hay un muro como en el Juego de Tronos, el muro de hierro, de hielo, sino que ese muro, que no hay ningún muro, que evidentemente en cualquier momento, al acabar la secundaria, acabar el bachillerato, acabar la formación profesional, siempre hay un paso al mercado laboral o también a la iniciativa empresarial, y verlo un poco, darle perspectiva y darle varias salidas al alumnado, y es lo que pretendemos. El viernes, precisamente, los viernes tenemos un programa informativo que ellos nos ofrecen a todo el pueblo a través de Radio Ubrique, de las iniciativas que desarrollan por parte del Colegio Sagrado Corazón, y precisamente este viernes pasado informaban al respecto, ¿no?, de que ponían en marcha, de que sí, participaban. Lo escuché, tuve la oportunidad de escucharlo a través de Internet. Así que ellos dieron la primicia el viernes, pero bueno, lo ampliamos nuestra información porque precisamente hoy arranca ese primer curso, esa primera jornada, dentro de, recordemos, ¿no?, este programa educativo Inicia, de cultura emprendedora, que tiene ese objetivo, ¿no?, desde, bueno, los más jóvenes, ir contando ya con esa mentalidad, con esa cultura del emprendimiento, ¿no? Sí.